Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. He conocido al monstruo. Era gentil, hablaba sobre el hombre, sobre el sagaz ladrón, sobre el perverso aliento de las hadas. He desafiado al monstruo. Ahora me mastica cortésmente y descortiza el que fui en épocas remotas, en el minuto previo al desafío. Escucho que murmura, he pronunciado el hombre. Todavía no me atrevo a digerirlo o darle la revancha de la brutalidad inmensa del oscuro. Escucho que se burla, he pronunciado el hombre. Todavía no me atrevo a conocerlo. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy tenemos como invitada a Nara Mansur, que es poeta, dramaturga, coordinadora en el Centro Cultural de la Cooperación del ciclo Dramaturgias Posibles, y que hoy viene en realidad para hablar de una obra propia que se está dando en el Teatro El Ópalo, que se llama Ignacio y María, una obra que habla de los desencuentros de las parejas. ¿Es así, Nara? Sí, habla un poco de eso, sí. Habla de del amor, del desamor, de la comunicación, de la incomunicación, de lo que queremos del otro, de la distancia, de la migración también, de los abandonos, de la posibilidad de recordar, de la posibilidad también de renombrar lo que nos pasa. Me parece que pasa por ahí un poco. Bueno, una obra que está teniendo muy buena crítica, está viendo ahí en algunos medios, en La Nación, en Página 2, en distintos medios ya están hablando de esta obra, del Teatro Off, y que en la que actúa Camilo Parodi, el hijo de nuestro ministro de Cultura, de Teresa. ¿Cómo es esta? ¿Cómo fue la selección de actores? La directora Corina Fiorillo, ¿no? Sí, la directora Corina Fiorillo convocó a Violeta Zorrilla y a Camilo Parodi. Uh-huh. Ellos son los actores de la obra. También Soledad Iani es la diseñadora de luces. Y es un proceso del que yo no participé, digamos. Ella tenía el texto, hacía muchos años ya trabajándolo. Lo había conocido a través de una investigadora cubana, Magali Mugercia, en un curso en el CELCIT, en la sede del CELCIT acá. Así que, bueno, ellos han hecho, digamos, una adaptación. Hay algunos cambios en relación al original, que fue escrito en Cuba. Uh-huh. Entre el 2000 y el 2003 lo escribí. ¿Cuántas obras tenés ya escritas? Tengo publicadas 4 obras de teatro. Uh-huh. Sí. ¿Y escritas? Sí, sí, escritas, digamos. ¿Escritas y publicadas? Sí, sí. Y algunas estrenadas y otras y no. Algunas estrenadas y otras no. Exacto. Ajá. Esta es la que más suerte ha tenido, digamos. Ha sido muy publicada, aparece en muchas antologías, incluso de teatro latinoamericano. Y ha tenido en Cuba dos montajes, o quizás más, incluso en escuelas también. Y esta es la primera apuesta en la Argentina. Sí. Que se hace. Es la primera apuesta. Bueno, vamos a escuchar seguramente después de en la segunda parte del programa algún fragmento de la obra. Que se editó acá también, el texto se consigue. El texto se consigue en el sitio del CELCIT, está libre para descargarlo. Ajá. ¿Cómo es el sitio? ¿Te lo recuerdo? Se pone CELCIT y ahí está una parte que se llama. ¿Con qué letra? Con C, Centro Latinoamericano de Investigación Teatral. ¿Las dos con C? CELCIT, sí. CELCIT. Con C. Punto. No me acuerdo si es org.ar o algo así, y ahí bueno. Hay una parte que es dramática iberoamericana y están los textos. Hay bueno. Muchos textos. Bueno, nada, así que al mismo tiempo está llevando adelante Dramaturgias Posibles, un ciclo que ya lleva varios años en el Centro Cultural de la Cooperación, por donde pasaron. ¿A quién tenés de invitado este? Acaba de estar este jueves Javier Dolte, fue sí. una entrevista, una charla, la verdad que es súper potente. Él es un dramaturgo que tiene como muy, muy aceitado todo su parte también como de crítico, digamos, produce mucho pensamiento crítico, es muy bueno reflexionando, ¿no?, acerca de lo técnico, de la profesión, del oficio, de la posibilidad de la dramaturgia. Y una de las cosas, la próxima invitada es Eva Lack, y una de las cosas más interesantes que pasó en Ignacio María, y creo que lo vinculo, es la idea de dramaturgia, porque el material es muy maleable, en algunos lugares, en algunos casos fue modificado, por ejemplo, en referencias, héroes, hechos históricos cubanos que fueron como traídos a la realidad argentina, y también por toda la dramaturgia actoral que puede introducir y por la música. Es decir, el elemento musical es muy protagonista. Camilo Parodi es músico, y entonces hay la banda sonora también es una creación en su mayor parte del equipo argentino. Uh-huh. Digamos, la incorporación, hay muchas canciones que son casi tocadas en vivo y mucho texto cantado, digamos, mucha letra, digamos, cantada. Así bueno, que eso es un gran aporte. Vamos a escuchar acá en La Molienda algunas canciones de tu obra. Entonces, empezando Aguas de Marzo de Elis Regina. Elis Regina, Aguas que de Marzo, Elis Regina. Que se toca en una escena que es el karaoke. Ajá, bueno, ya cuando vayan a ver la obra lo van a entender, pero por lo pronto vamos a ir escuchando estas canciones, Aguas de Marzo, de Elis Regina, de la obra de Nara Mansur. Ahí lo saludamos a Juan en la operación, Lucila. Sí, es un poco como cómo suena la obra hoy. Ajá. ¿No? Vamos a poder. Bueno, Elis Regina.